Mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte. La misma pregunta, la misma respuesta de siempre. Ahora estamos arriba y seguimos subiendo. Soy el mismo guacho por suerte. No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo, ni menos las ganas de verte. Mami, ¿qué querés que te cuente? Todo lo que pienso lo digo de frente. Nada como llevarte pa'l barrio y pasar una noche mirando los puentes. Brindar por el chucho, dos tragos al suelo que suben con el son naciente. Voy a hacer historia en mi tierra y si muero mi música vive en la gente. Me quieren bajar que lo intenten. Bajo y subo cuando quiero como la corriente. A veces extraño los años donde me sentía culpable por ser inocente. Un beso a la mama, abrí la sala. Me fui del barrio antes de cumplir 20. Todos conocen a Trueno. Mateo solo quiere que lo quieras, dando vueltas a la luna sin encontrar la manera, con la cabeza en el barrio. Pero mi cuerpo está fuera, maquillando todo el día. Aunque solamente quisiera que la mama tenga hielo, corazón y la ladera. Y si pudiera le pidiera a mi manito Chucho un abrazo antes que se fuera. Quise acompañarlo al cielo, pero no tuve escalera. Me dijo que acá mi historia, que en la cima no se espera. Que maldita soledad. Sigo pensando en bajarle la luna a la mama, mi guacho, mi ñeri también. No drama, quédate la peli, la chain, la fama. Sigo pensando en bajarle comida a mi pana. No hay tiempo pa' nadie, la cima me llama. Y yo justo quería mirarla a la cara y decirle que mami, cada año que pasa afuera está lloviendo más fuerte. Y la misma pregunta, la misma respuesta de siempre. Ahora estamos arriba y subimos, subimos, subimos, subimos por suerte. No perdí ni la sangre, ni el hambre, ni el tiempo. Mañana te llamo pa' no digas que no. Mami, si soy todo lo que me pide. Busco la paz para mí, pero algo me lo impide. Give me your love, baby, just give me your love. Se sabe que I need it. Te juro que soy un buen pibe. No digas que no. Mami, si soy todo lo que me pide. Busco la paz para mí, pero algo me lo impide. Give me your love, baby, just give me your love. Se sabe que I need it. Te juro que soy un buen pibe.